Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera y de lujo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy hablamos de un personaje, lo tenemos divinizado, idealizado, lo tenemos en lo alto de aquello casi que él construyó, y sin embargo, podría haber sido un tirano, o fue un tirano, o eso decía de él Heródoto. Sí, señor. Si es que acaso existió. ¿Quién, Heródoto? No, el personaje del que vamos a hablar, ¿no? ¿Quién? El señor Keops, el de la pirámide. El de la pirámide, el de la gran pirámide, sobre el que de tantas dudas hay, y sin embargo, bueno, y probablemente por eso se ha prestado a tanta manipulación. Me gustaría pensar manipulación bien intencionada. Pero su cuerpo está dentro de la pirámide. No. ¿Ah, no? No se encontró. Su tumba, evidentemente, no era nada discreta. Estamos hablando de el edificio más alto del mundo durante siglos y milenios. Como digo, ya lo dijimos la semana pasada, casi 150 metros, ni siquiera el Coliseo. Y el Coliseo fue la estructura más alta de Europa durante 1000 años. Fíjate. Bueno, durante 1000 o 2000 años. Es decir, hasta la construcción de las catedrales góticas, realmente no había nada más alto en Europa. En Egipto ya estamos teniendo algo mucho más grande. Y de 1000 años antes. Y de muy anterior. Estamos hablando del siglo XXVI, claro, antes de Cristo. Sí, de 1000 años antes, de 2000 prácticamente. Entonces, como no era nada discreto, y esta gente no se enterraba simplemente con un sudario, como en otras culturas, por ejemplo, pues su tumba fue saqueada y violada. Sí hay un sarcófago, hay un gran sarcófago de piedra. Y eso es lo que ha llevado a muchos a dudar incluso de la existencia de Keops. Y de las propias pirámides como tumbas. Incluso. Como tumbas, exacto. Uh-huh. Que es verdad que no eran meras tumbas, eran complejos. Eran complejos para adorar al faraón, entre comillas. La verdad es que es una cosa mucho más compleja, rendir culto. Porque los egipcios tenían la mala suerte de que ellos creían que uno viviría en la otra vida mientras se le adorase en esta. Si se destroza la momia, si se interrumpe el culto, es posible que esa persona en el más allá desaparezca, con lo cual uno está obligado a tener su templo de la pirámide, como existía en el caso de Keops, y su templo del valle, toda una serie de infraestructuras y una serie de riquezas que llamaron pues a los saqueadores, y en los momentos pues de problemas en Egipto, pues las grandes pirámides fueron saqueadas. Yo creo que no se ha conservado ninguna intacta. En el caso de Keops, supongo que pasa como con el resto de faraones, que desde el momento en el cual se convierten en el gran mandatario de Egipto, en su momento, en el tiempo en el que están gobernando, ya empiezan a construir la que es su tumba. Seguramente, es que como tampoco sabemos cómo se construyó la Gran Pirámide ni el resto, no sabemos cuánto se tardó. Heródoto, en su libro segundo, Euterpe, en el fragmento 124, nos cuenta, lo que pasa es que Heródoto está en Egipto 2100 años después de Keops. Entonces se supone que es lo que le están contando los sacerdotes de una época, la época saíta, época baja. Lo que le dicen es que primero se construye una gran calzada que dura la construcción 10 años. La pirámide en sí misma se tarda unos 20 años. Y eso con grupos de trabajadores de 100.000 por turno, turnos de varios meses. Pues caray. Sí, caray. Eso sí que es tardar, ¿no?, en cuanto a obras. Tampoco sabemos exactamente cuánto dura el reinado de este hombre. Sabemos tan poquitas cosas. ¿Qué es lo que podemos decir? Más o menos su nacimiento, su muerte, su edad, sus logros, si los hubo. Las imágenes que han quedado de él, porque de los faraones, de muchos de ellos, tenemos imágenes que han quedado para la posteridad, pero Keops es una excepción, ¿no? Eso es lo que ha llamado muchísimo la atención. De Zoserm, por ejemplo, hay una magnífica escultura sedente, enorme, que se encontraba en el Sedap, que es una parte de su complejo. Pero es que de Keops nada. De Keops, solamente en Abidos, una región del Alto Egipto consagrada a Osiris, se encontró hace ya muchos años, una pequeña estatua de 6-7 centímetros de altura. Una estatua sedente, una estatua muy pequeña, una estatua que además no está bien conservada. Sí sabemos que es de Keops. Hay algún otro resto escultórico que se cree que podría ser de la cuarta dinastía y quizá de Keops, pero es que no hay grandes cosas. Es bastante triste, seguramente porque muchas de sus piezas fueron completamente reutilizadas. Keops marca, y lo sabemos, no solo por su construcción, sino por toda una serie de ascripciones, por ejemplo el papiro Huéscar, o una serie de, o menciones en otros puntos de Egipto, que llevó a Egipto probablemente a su máximo esplendor. Sabemos que hubo, por lo menos durante la cuarta dinastía, que es donde pertenece este hombre, y vivió en el siglo 26 antes de la era, una serie de campañas hacia el Sinaí, unas campañas contra los libios, campañas contra los nubios. Egipto es grande, Egipto es fuerte, abre rutas de comunicación y de comercio, Egipto recibe tributos, pero evidentemente todo imperio llega a su declive. Y a su declive, seguramente, como digo, muchas de sus piezas tuvieron que ser reaprovechadas, y seguramente sus esculturas también. Es también muy curioso lo que decías antes de Heródoto. Heródoto sí le califica como un auténtico tirano. Estaba ahora pensando precisamente en eso, ¿no? ¿Por qué le decía que era un tirano? ¿En función de qué? Primero por lo que a él le cuentan. A él le dicen los sacerdotes que él controla muchísimo los diferentes sacerdocios. Incluso dicen que cierra templos. Evidentemente los sacerdotes viven de ser sacerdotes y de las donaciones generosas que les hacían los poderosos. Los sacerdotes muchas veces, el clero de Amón, por ejemplo, llegó a desestabilizar el poder político, llegaba a rivalizar en muchos casos. Entonces no le ven muy bien, ¿no? Era un poco como Mendizábal. Mendizábal era el comecuras mayor del reino, que se le decía en el siglo XIX. También es verdad que crea una obra, que en eso hemos acuñado el término, ¿no? Obra faraónica, esa gran pirámide. ¿Cómo se construyó? Se construyó sin esclavos, o con muy pocos esclavos. Fue el mismo pueblo egipcio, pero claro, desde la visión una de una especie de un voluntariado especial, ¿no? Voluntariado forzoso, casi sí, podríamos decir. Especial. Pero no era esclavitud, exactamente. No, no era esclavitud. Era una prestación que tenían que hacer. Era el servicio militar de entonces. Exacto, en exacto. Uh-huh. Era como los impuestos, pues había que pagarlo con recursos y con tiempo, con mano de obra. Pero desde el punto de vista de un griego que está en una época ya de democracia, que un solo hombre disfrute de todo ese poder, pues no le deja en muy buen lugar. Y eso que el término tirano en griego no siempre es malo, existen los buenos tiranos. Pero bueno, digamos que ahí como estaría cometiendo quizá para los griegos hibris, desmesura. Está haciendo que su gente sude sudor y sangre para construirse lo que para él es una tumba, y una tumba absolutamente gigantesca, evidentemente llena de riquezas en su día. El otro día hablábamos del arquitecto de Inhotep. ¿A quién buscó y quién fue el elegido por parte de Keops para erigir su pirámide? Pues a otro arquitecto de lo que se nos ha conservado el nombre. También es verdad que era pariente de Keops, seguramente un sobrino suyo, que fue Gemiunu. O sea que además de tirano, tráfico de influencia. Sí, es que lo bueno de este hombre es que probablemente lo que hizo fue coger un título, una gran magistratura, que era Shati, como gran visir, un canciller, la mano derecha, como era Imhotep en su día, y vincularla a su familia. Es decir, tu canciller va a ser o tu primo, o tu sobrino, o tu hermano. Va a ser alguien de tu familia, porque si tú cubres, pues es la mentalidad, todo el escalafón de la burocracia con gente de tu misma sangre, no te van a atacar. No siempre se cumple, pero bueno, es la creencia. Entonces, él tiene su visir, que es igual que Inhotep, y este visir se convierte en el arquitecto, en el responsable de construir esa gran pirámide, que no es la primera pirámide perfecta, fue de su padre, de Snofru, pero sin embargo, es la más grande, y fue la más grande durante toda la historia de Egipto. Durante esos 3.000 años, nadie volvió a hacer algo más grande que él. Y si desde algún lugar del universo, alguien que nos venga a visitar, busca un monumento, un objeto que sea identificativo de todo el planeta y que sea conocido en todo el planeta, pues seguramente seguiría eligiendo todavía la Gran Pirámide, ¿no? Aparte del Guggenheim de Bilbao, seguramente. También porque, como tú decías, es la gran maravilla que sigue en pie. También está al lado de dos grandes pirámides. Y como digo, es algo que también es un mito todavía a día de hoy, porque todavía hay muchos misterios y no está todo claro. Él mismo, por ejemplo, o la misma pirámide, tuvo su propio nombre, Mer Ahed Hufu. el horizonte luminoso de Jufu. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que es, como tú dices, una pirámide hacia el cielo, es un rayo de sol petrificado. ¿Qué es? Es algo que probablemente nos desborda y que todavía nos queda como asignatura pendiente. Para Horizontes Luminosos, los que nos proporcionen temas históricos, Ignacio Monzón en esta sección. Curiosidades del Mundo Antiguo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias.